Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a este 58º programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas de Radio Buñol, en la 107.9. En primer lugar, y antes de comenzar, nos gustaría daros las gracias una vez más por estar ahí cada sábado de 1 a 2 escuchándonos, pues eso, únicamente por vosotros, queridos oyentes, por lo que seguimos en antena sábado tras sábado, ofreciéndoos, como ya sabéis, solfeo del bueno, lo que es lo mismo, la mejor música de películas. Dicho esto, y en segundo lugar, vamos a introducir el tema que tenemos preparado para hoy. Un tema, cuanto menos electrizante, pues lo vamos a dedicar a la música electrónica, así como el uso que de ella se ha dado en el cine. Un uso que, como quedará reflejado en el programa de hoy, ha sido muy, pero que muy variopinto. Ángel Ramiro, compañero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No hacía tiempo que tenías ganas de hacer un programa como este, ¿eh? Sí, la música electrónica en cine es muy interesante. Bueno, deciros que el programa de hoy pues tendrá su culminación la semana que viene, lo que quiere decir que la semana que viene tendremos música electrónica 2. Y esto será así porque a la hora de preparar este programa nos han surgido y salido tantos y tantos temas interesantes que nos ha sido imposible sintetizarlo en un único programa, ¿verdad, Ángel? Sí, sintetizarlo, eso viene. El verbo es muy apropiado. Ha estado puesto ahí, ¿eh? Bueno, pues, y para sustituir a Roberto en los controles, hoy contamos con la presencia de Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo? Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes, señores. Pues nada, un placer estar aquí este ratito con vosotros. Bueno, gracias y espero que disfrutes el programa, ¿eh? Seguro que sí. Además, la primera canción que viene, ya te digo que me gusta. Bien, de acuerdo. Bien, y para los que todavía no me conozcáis, mi nombre es Juan Luis Payás. Y antes de dar comienzo a este interesante programa de hoy, que a buen seguro no os va a dejar indiferente, os recordaré las formas que tenéis de contactar con nosotros, que es importante porque nos gusta saber lo que opináis del programa. Por un lado tenéis nuestro blog bfmpss.blogspot.com, donde podéis encontrar todos los programas que hemos realizado hasta la fecha, así como realizarnos cualquier sugerencia. También tenemos nuestro correo electrónico bfmbsos@gmail.com y, como ya sabéis, por supuesto, nuestro teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Y ahora solo me queda decir aquello de subid el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, y vamos con nuestro sumario de contenidos. Vamos con el Ángel. Tenemos bastantes cosas de música electrónica, pues hemos querido pues ir más o menos desde los principios de la música electrónica en el cine, que son, pues, no de los principios, pero vamos, de la popularización de la música electrónica en el cine, que son los años 80, que es cuando la música electrónica irrumpe en el cine totalmente, pasando por los 90 hasta llegar al siglo XXI, de hecho. Entonces, pues, de alguna manera son tres décadas que cubrimos, pues, un poco la evolución de esta música. Y bueno, pues tenemos desde los grandes clásicos, Jean-Michel Jarre, Vangelis, a otros compositores más especializados en música electrónica. Tenemos a Hans Zimmer, como no. Claro. Bueno, otros menos conocidos, como Klaus Doldinger o Brad Fiedel, grupo musical Toto, y bueno, más gente, vamos. O sea, aquí hay, pues, nos ha quedado variado. Y Ed Seymour, también es no conocido para la gente, pero con... Sí, es hermoso. Música muy interesante, ¿no? Así es. Este, además, está últimamente trabajando bastante, con lo cual, pues, se hablará bastante de él en los próximos años, imaginamos. Bueno, pues eso es todo. Tendremos noticias, donde hablaremos, pues, del amigo Berlanga. Hablaremos un pequeño homenaje. Fallecido, ¿no? Este gran director, se nos muere algo muy importante del cine español. Y acabaremos, como siempre, con una canción. Pues perfecto. La canción será de Tecnopop, como no pudiese ser de otra manera. Hoy todo tecnología punta. Pues nada, si te parece, vamos adelante con el primer tema. Comenzamos. Vale. Thank you. Bueno, qué temazo, ¿eh? Sí, esto era, lo habrán adivinado nuestros oyentes con total seguridad, Terminator. Terminator. Concretamente Terminator 1. El tema principal, ¿no? Sí. Compuesto por Brad Fiedel, un compositor americano que trabajó principalmente para televisión hasta que pues lo rescató del anonimato James Cameron. Y luego pues haría con él también Terminator 2, Mentiras Arriesgadas. James Cameron, que siempre estaba ahí a la vanguardia, ¿no?, de los avances tecnológicos. Sí. Bueno, James Cameron, sí, siempre. Y bueno, ya había, le había pegado la patada a James Horner, luego lo volvería a recuperar, pero vamos. También, un hombre difícil, James Cameron, según dicen todos los que trabajan con él. Cameron y Horner siempre ha sido... Cameron y cualquier otro, parece ser bastante durillo el hombre. Tiene las cosas claras, a lo mejor. Sí. Pues nada, pues después de Terminator vamos con el siguiente tema que tenemos para hoy, Ángel. Pues sí, vamos, este es un clásico de la música bandas sonoras en toda regla, sin duda alguna. Hablamos de Maurice Jarre. Maurice Jarre, el compositor de recordémoslo, pues Doctor Zhivago, o también Lawrence de Arabia, ganador de 3 Oscars, vamos. Un grande. Tanto en este tipo de música electrónica como en la música orquestal. Claro. Precisamente se juntó con el director Peter Weir, más o menos pues en los años 80. ¿Hablaremos algo de Peter Weir hoy? Hablaremos de Peter Weir, habrá tiempo. Y le llamó para hacer pues películas con música electrónica, que es lo que le gusta a Peter Weir. Y claro, un nombre así ya mayor, un clásico y tal, pues lo hizo muy bien. Fantásticamente. Lo hizo muy bien, realmente. Además creo que se ha convertido en un icono, ¿no? Un compositor a imitar por la gente que utiliza este tipo de música electrónica en el cine. Sin duda. Vamos ahora a escuchar, pues, Único Testigo, esta película que protagonizada por Harrison Ford y Kelly McGillis. A ver qué os parece este tema, que a mí me parece impresionante. Construyendo el granero, de Maurice Jarre, para la película Único Testigo, de Peter Weir. Thank you. Qué maravilla de tema. Sí, era un tema, de hecho, podríamos decir barroco, ¿no? Sí, barroco sintetizado. Por su estilo. Sí, mm. Una riqueza armónica muy grande, unos contrapuntos preciosos. La verdad que hace un trabajo muy elaborado. Lo podía haber firmado Bach. Sí, sí, seguro. Bueno, lo firmó otro grande, ¿eh? Sí, sí. Porque Maurice, pues, es un grande. Y sí, no menos grande el otro Maurice, que viene ahora, ¿no? El otro Yar, su hijo. Claro, el otro Yar. De Mauricio Jarra a Juan Miguel Jarra. Qué malo el chiste, ¿eh? Allá Michel Yar, Ángel. Ya Michel Yar, este pionero de la música electrónica. Bueno, compuso el álbum Oxygen, que está considerado el primer gran álbum de música electrónica, el primero que llega al gran público, porque hasta entonces la música electrónica había sido algo bastante experimental, de minorías, ¿no? Y pues con este álbum, pues vamos, hizo historia. Y bueno, esto lo pilló Peter Weir. ¿Otra vez el nombre este? Sí. Peter Weir, que para la película Gallipoli, película australiana protagonizada por Mel Gibson, bélica, de la Primera Guerra Mundial. Además, no es la primera colaboración que hacen estos dos artistas australianos, ¿no? Ah. Peter Weir y Mel Gibson. Sí, sí. Hicieron más películas, sí, sí, así es. Y la música, pues, era la música que compuso Brian May, no el de Queen. Ajá, no confundir. Un compositor australiano que se llama exactamente igual. No confundir con el peludo de Queen. Que hizo la música de Mad Max, por ejemplo. Y que también sale Mel Gibson. Será que no, australiano seguro, es que en Australia es que parece que no tuvieran otro actor, siempre lo llamaban. Sí. Y bueno, pero de todas maneras, Peter Weir escogió pues fragmentos de Oxygen de Jean-Michel Jarre, que era una osadía, ¿no? Porque era una película de época de la Primera Guerra Mundial que haces poniendo música electrónica, no pega hasta entonces. La música electrónica normalmente se usaba en ciencia ficción o cosas así, como La Naranja Mecánica, que ya la pusimos aquí alguna vez. Pero no, el tío tuvo el atrevimiento y le quedó muy bien. Fue un verdadero éxito. Sí, sí. Le quedó muy bien a Gallipoli. Y a partir de ahí dio el salto a los Estados Unidos. O sea que... Pues nada, vamos a escuchar ese atrevimiento. Vamos a escuchar ese Oxygen en parte 2, que es la película Gallipoli de Peter Weir. Nos estábamos comentando que parece mentira, ¿no?, que este tipo de música quede tan bien como queda la película en una película bélica, Ángel. Es que hay que verlo también, ¿no? Que ocurre también en momentos especialmente dramáticos uh-huh. y bueno, cuando Mel Gibson, que es el mensajero, tiene que dedicarse a correr para dar mensajes que pueden salvar la vida a todos sus compañeros, a miles uh-huh. de soldados, ¿no? Uh-huh. Bueno, de eso va la película, de lo que pasó con los soldados australianos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la batalla de Gallipoli, que aquello fue terrible, ¿no? También es por el ambiente, ¿no? Un ambiente, pues, muy, muy bélico, muy... No sabría cómo decir, muy extraño, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, uh-huh. de alguna manera... Uh-huh. Pues, de alguna manera, pues, se las apañó muy bien. Desde luego. Y nada, vamos a hablar de un compositor que a mí, pues, desde luego me gusta muchísimo, que es Hans Zimmer. Y sobre todo de la música que compuso para la película de A Propósito de Henry, esa película interpretada por Harrison Ford y Janet Bening, ¿no? Sí. Donde Harrison Ford hace las veces de una persona importante, creo que es un... Es un alto abogado. Un alto abogado, sí, que... De una firma importantísima. El tío además es bastante chulo y arrogante. Uh-huh. Y tiene muy pocos escrúpulos y pues sufre un disparo. Sí, sí. Y ese disparo que sufre, pues como consecuencia de él, pierde la memoria. Uh-huh. Y entonces se tiene que reinventar un poquito. Tiene que reinventar. Y resulta que el nuevo Harrison Ford, que ha perdido la memoria, es totalmente distinto. Total. Todo el mundo lo quiere un montón, se preocupa por la gente. Es ya un personaje mucho más humano y mucho más cercano, a pesar de estar, pues eso, que le cuesta algo hablar y está, pues, un poco uh-huh. afectado, ¿no? Pero, de todas maneras, pues es, en realidad resulta mucho más simpático que el anterior. Y eso que tú acabas de decir viene perfecto para decir lo que vamos a escuchar, que es Henry contra Henry, ¿no? Sí. Esos dos Henrys, esas dos versiones de Henry, el Henry poderoso, que no tiene escrúpulos, y ese Henry, pues... indefenso, que tiene que volver a aprender a vivir. Sí, aquí Hans Zimmer es que lo hace muy bien, ¿eh? Desde luego. Música, porque lo hemos comentado más de una vez en los... Hans Zimmer, sabéis que es compositor de grandes éxitos como Gladiator o Piratas del Caribe, pero creo que como más nos gusta es aquí en este registro, un registro sí. más intimista, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Entonces, pues vamos a escucharlo, que lo hace muy bien. Desde luego es un tema que yo recomiendo encarecidamente. Sí. A propósito de Henry, música de Hans Zimmer. Thank you. comentaba Ángel, tenemos nuestra sección de noticias, ¿no? Y en este caso, pues la vamos a dedicar a la persona de Berlanga, ¿no? Sí. Sabéis que, García Berlanga, que murió recientemente, ¿no? Y nada, y nosotros aquí, desde el bueno, el feo y el malo, pues queremos, de cierto modo, pues mostrar nuestro respeto por a que consideramos uno de los grandes cineastas de nuestra época, ¿verdad? Sí. Y para ello queremos poner un temita que seguro que vosotros, pues lo vais a acordar de él y lo vais a sentir con nostalgia y vamos a poner alegría, que solo sea un poquito. Así un poquito, para... a ver, no vamos ni a nombrarlo. ¿Vamos, Rodrigo? Efectivamente, ¿no? Bienvenido, Mr. Marshall, ¿no? Sí, bueno, es la primera película de García Berlanga y, bueno, pues realmente aquí pues dio un bombazo, ¿no? Uh-huh. Una película al mismo tiempo pues muy divertida y muy crítica, uh-huh, al mismo tiempo con ciertas cosas de la España de la posguerra, ¿no? Que había muchas ilusiones, pero mucha pobreza al mismo tiempo, ¿no? Era algo... refleja un poco ese espíritu, sí, ¿no? Yo creo que este hombre, pues, uno de los grandes éxitos que ha tenido es que ha sabido contentar tanto a un bando como a otro en sus películas. Las ha reflejado porque hace muy poco... Es que también se libraba de la censura porque era muy listo. No, por eso te digo. O sea, había cosas que las cubría con doble sentido y aparte también tenía... que había estado en la División Azul, uh-huh, para salvar a su padre, que su padre había sido gobernador civil durante la República, uh-huh, y pues entonces pues... Para quedar bien y con el régimen y decir, no, yo soy así de los vuestros, tal. Entonces se fue a la División Azul, bueno, por suerte no le pasó nada allí. Uh-huh. Y bueno, Berlanga hay que darle su importancia porque nos parece algo muy coyuntural, muy de época, muy muy español, pero no es un fenómeno únicamente español. Esto hay que tenerlo en cuenta, que ha sido siempre pues muy, muy apreciado afuera. Uh-huh, claro. Es el primer cineasta español que sale a festivales en el extranjero, es el primer cineasta español pues que consigue pues esa relevancia, ¿no? Y de hecho sus películas son estudiadas en escuelas de cine en América, en Hollywood incluso, ¿no? Ajá. O sea, de alguna manera ha llegado fuera, ¿no? O sea, es importante estar muy reconocido y bueno, sobre todo por sus dos películas más importantes, que son obras maestras las dos, absolutas, ¿no? Uh-huh. Son monumentos del cine, que son Plácido y El Verdugo. Plácido y Verdugo, desde luego, son dos peliculones. Dos peliculones auténticos. Y también, pues decir, mandaremos también un poquito un mensaje de su colaborador asiduo, ¿no? Miquel Asinsarbó, que era su colaborador asiduo en cuanto a música se refiere, ¿no? Sí, así es. Y una pena, pues, que no esté suficientemente editado. La sí. verdad es que, no sé si llaman a José Nieto, que es este recuperador de la música, uh-huh, de cine español, para que nos recupere y nos grabe en condiciones pues algunas partituras de Asinsarbó. Sí, porque habíamos pensado en dedicarle un programa íntegro, ¿no?, a las películas y a la memoria y al cine de Berlanga, pero nos ha sido realmente complicado, sí, es que... encontrar temas que sí, editados, ¿no? Como, efectivamente, como muchos podíamos sacar alguna música, algún DVD, pero poco más. Bueno, queda aquí nuestro homenaje. De acuerdo. Pues vamos a seguir con el programa. Recordad que estamos en El Bueno, el Feo y el Malo y hoy toca música electrónica. Y para venirnos arriba, pues el siguiente tema. ¿Qué te parece, Ángel? Pues sí, vamos con La Historia Interminable, uh-huh, que bueno, es una película que está muy bien, de los años 80, Buzz Van Petersen. ¿Quién hizo la música? Pues la hizo Klaus Doldinger. Uh-huh. Lo que pasa es que hizo los arreglos Giorgio Moroder. Giorgio Moroder. El famoso Giorgio Moroder, compositor de canciones de los años 80, uh-huh, canciones para Donna Summer, también bandas sonoras, hablaremos, uh-huh, de él en otro programa tal vez. Sí, sí. Y bueno, y la famosa canción Never Ending Story, esa sí que no es de Klaus Doldinger, es del Moroder, uh-huh, interpretada por el famoso este peludo Limahl. Limahl. Tan famoso, uh-huh, así. Y que tanto ha sido tú la canción. Sí. Pero no vamos a poner esa canción, vamos a poner la música de Klaus Doldinger, porque es un hombre que está un poco olvidado, uh-huh, este compositor alemán, que también compuso la música del submarino, también, uh-huh, para Petersen, de sí, Wood. Sí, sí. Y pues vamos a escuchar el tema, que está chulísimo, uh-huh, el vuelo de Bastián. Thank you. Bueno, y después de el feliz vuelo de Bastián, ¿no?, de la historia interminable, vamos con otro tema, pues, de los que nos gustan, Ángel. Pues sí, vamos con otro gran compositor, Vangelis. Uh-huh. Su verdadero nombre es Evangelos Odisei Papatanasiou. Bueno, Vangelis. Griego. Se puso Vangelis no por falta de misterio. Desde luego. Y bueno, este hombre pues ha hecho pues muchísimos discos de música electrónica. De hecho, antes estuvo con un grupo experimental, se llamaba Fruity Child, en el cual cantaba Demi Roussos, que es su primo, hombre, por cierto. El triqui, triqui, triqui, ¿no? Sí, sí, el triqui, triqui, triqui. Qué bueno. Sí, sí. Y bueno, ¿quién lo buscó para el cine? Pues, ¿quién va a ser? No, Peter Weir. Peter Weir, sí. Hombre. Para la película, el año después de haber hecho Presidente Gallipoli con música de Jean-Michel Jarre, uh-huh, hizo la música de el año que vivimos peligrosamente. Uh-huh. Con, pues aquí con, precisamente eligió el tema L'Enfant del disco La Ópera Sauvage. Uh-huh. Esta película creo que la conoceréis más o menos. Está protagonizada por Mel Gibson, otra vez. Sí, Sigourney Weaver, Linda Hunt. Linda Hunt. Relata lo que pasa en Indonesia, uh-huh, cuando los famosos golpes de estado de Suharto y todo eso, ¿no? En una época, pues eso, bastante peligrosa. Ellos son periodistas y la verdad es que viven peligrosamente. Lo pasan mal, ¿eh? Sí, pero se enamoran. Ah, pues nada, perfecto. Mel Gibson de la Sigourney. Y precisamente el tema que suena en ese momento de enamoramiento, pues es este de L'Enfant de Vangelis. Vamos a escucharlo. Thank you. Bien, y de un gran director como Peter Baird pasamos a otro grande, David Lynch, Ángel. David Lynch, sí. Concretamente, pues la película Dune. Uh-huh. Esta película basada en la famosa novela de ciencia ficción de Frank Herbert, la película del planeta este desértico donde está la especie y todo eso. Bueno, uh-huh. No sé si es una película bastante que puede considerarse un poco rara. Hay gente que de todas maneras tiene grandes fans, una película casi de culto, digamos. Uh-huh. Y bueno, y para la música, pues David Lynch contó con Toto, grupo de techno pop rock. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ese grupo fue muy famoso en los años 80, uh-huh. Liderado por David Page, el teclista. Hizo música como canciones como Hold the Line, Rosanna, África, muy bien producidas sobre todo. Uh-huh. Y se ve que a David Lynch le gustó y los llamó. Y bueno, el caso es que David Page, el teclista, líder, llamó a su padre. Marty Page, que era director, que estaba, que hacía algunos arreglillos y tal. Y así, David Page tiene una formación clásica de, uh-huh. de piano, ¿no? Sobre uh-huh. todo. Pero claro, pues ya una banda sonora entera así con... De hacer canciones pop a hacer una banda sonora entera, pues dijo, hombre, aquí me he hecho una mano a mi papá, que para eso es director de orquesta. Claro, claro. Y bueno, y la cosa salió bastante bien. Y el tema principal pues está basado en la undécima sinfonía de Dmitri Shostakovich. Uh-huh. Que fue, ya lo hemos hablado a veces aquí, ¿no? El famoso ten track. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Pues que David Lynch dijo, mira, yo quiero algo que suene como esto. Pan, le pone la undécima de Shostakovich, que había empleado anteriormente precisamente Carl Sagan en la serie Cosmos, uh-huh. para mostrar imágenes de Marte. Y dice, esto quiero que me... Esto queda muy bien con un planeta desértico y tal, y quiero que lo hagas tú, pues algo parecido. Y tío, pues hizo esto que vamos a escuchar ahora. De hecho, ¿es posible que David Lynch se basara en ese documental Cosmos? No me extrañaría nada. La influencia ahí es que me parece demasiado casual que haga un documental, que además es el documental más visto en la historia de la televisión, creo, Cosmos, uh-huh. con esa música para un planeta desértico, uh-huh. y que luego 3 años después, pues... Aparezca la película Dune para plasmar un mismo plano una música muy parecida, sí. ¿No? Entonces, pues ahí yo veo por ahí una cierta uh-huh. relación. Bueno, vamos a escuchar el tema, ¿no? El tema de Dune que compuso Toto para la película Dune. Thank you. pues ahí teníamos la música de Toto, ¿eh? Sí, principalmente para la película de Dune. De David Page. Y bueno, y el último, pues su padre. Está claro que su padre sí. Iba a orquestar este último, que hace una mezcla de sonidos sintetizados y sonidos de orquesta. Uh-huh. La verdad es que últimamente esto se está usando tanto que a veces no sabes si decir una banda sonora es electrónica o sinfónica o electrosinfónica. Sí, hoy en día se está buscando un sonido tan puro y tan claro, ¿eh? Sí. Que a veces despista. No sabes hasta qué punto es la orquesta o la tecnología, ¿no? Sí, una orquesta, hacen samples de ciertas... toman muestras de ciertos pasajes, las modifican, lo mezclan junto, lo limpian, le quitan el ataque y no sabes tú si es música electrónica o sinfónica, pasa por el turmis o sí, qué exactamente, sí, sí. ¿No? La verdad que sí. Lo complicado es que el oído se está acostumbrando a esto. Y después cuando vas a escuchar una orquesta sinfónica en directo... Uy, aquí los violines rascan, aquí sí. los trompetistas respiran. Sí, correcto. Pues sí, señores, pero ese es el encanto que tiene escuchar música en directo, ¿no? Que tiene un encanto mil veces mayor que escucharla enlatada, ¿no? Tiene un algo muy especial, sin correcto. Duda. Pues no, vamos a seguir con el programa de hoy. Recordad que estamos dedicándolo a la música electrónica. Aquí en El Bueno, Feo y el Malo. Y el siguiente tema, Ángel... Pues el siguiente tema es otra película, hombre, ya es que esto ya empezamos a irnos a... Esto ya empezamos a pasarnos. Sí, ¿no? Pero no me digas que toca sí. Otra de Peter Weir. Sí. Empezamos a irnos de varas ya con Peter Weir. Yo juro, aquí, no, juro y perjuro de que esto nos ha hecho adrede. No hemos hecho adrede, ¿no? Empezamos a juntar, pues eso, música de películas que nos gustaban, música electrónica y tal, y digo, que se nos está saliendo un montón de Peter Weir sin darnos ni cuenta, ¿no? No, y muchas que bueno, que sí conocíamos que eran de Peter Weir, pero lo que nos gusta realmente era la música. Sí, sí. Y bueno, esto demuestra pues que Peter Weir tiene buen gusto. Desde luego, por lo menos para la música electrónica. Sí, sí. ¿Eh? Y en fin, estamos hablando de esta vez el show de Truman. El show de Truman, sí. Peliculón, vamos. Película protagonizada por el gran Jim Carrey, el Carasas, que le digo yo. Carasicas. Jim Carrey, el Carasas. Uh-huh. Y bueno, el reparto está muy bien, ¿eh? Laura Linney, Harris. Uh-huh. Harris hizo un papelón. Desde luego. Noah Emmerich, Natasha McElhone. Y Paul Giamatti. Paul Giamatti. Que sale ahí en la cabina de televisión. Sí. Uno sí. De los subalternos del terrible Harris. Paul Giamatti, que es curioso que siempre ha hecho así papeles de secundario, pero últimamente... Recuerdo la película de Entre Copas, que está genial. Sí, es genial. Que... Están dando más protagonismo. Ahora, a la vejez, como que dice, ahora que sí. Ya, después de no sé cuántos años haciendo el secundario, pero muchos años, ¿eh? Sí. En fin, bueno, pues me alegro por él. Desde luego. Yo que me cae bien. Sí. ¿Y la música? ¿De quién es la música de Sube Truman? Bueno, pues como siempre aquí, fiel a su costumbre, pues Peter Weir ha mezclado pues distintas cosas. Uh-huh. Primero está la música de Bernhard von Dawitz, compositor uh-huh. alemán residente en Australia, uh-huh. que allí trabajaba pues principalmente en la televisión, y pues como Peter Weir, como sabéis, es australiano, pues seguramente lo conocería de allí, y lo llamó, y muy apropiado porque precisamente lo que sale uh-huh. en el show de Truman es mucha música de televisión. Ah, correcto. ¿Mm? Claro, trata la película sobre eso, sobre un show televisivo, ¿no? Y la emoción que sí, tiene. Podríamos decir que es una música diegética en este caso, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Que es la vida de Truman, como sabéis los que habéis visto la película, y si no lo decimos, es una vida narrada en directo por la televisión uh-huh. y de vez en cuando pues emplea una cierta música para subrayar ciertos momentos, ¿no? Uh-huh. Así que está muy tiene momentos muy guapos, ¿eh? Sí, como con la música se lo ocurren ahí, van sí, haciendo... Sí, es una película muy, muy, muy interesante. Sí, sí. Uh-huh. Y el jefe de todo esto, de todo este parafernalia, es Harris, que hace un papel tremendo, ¿no? Es como si fuera Dios para Truman. Sí. Pues, el que lo controla todo. Es algo así, sí, es como un Dios para él. Uh-huh. Es algo tremendo. Pues vamos a escuchar el tema, ¿no, Ángel? Sí, vamos a escuchar el tema concretamente de la tormenta, cuando precisamente Truman trata de escapar de ese mundo artificial que han fabricado para él, ¿no? Después de tantos años... Pues se da cuenta de que está realmente viviendo una mentira y que quiere vivir su propia vida, ¿no? Sí, trata de escapar mediante un barco y, bueno, le provoca una tormenta. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a escuchar. La tormenta, la música es de Bernhard von Dawitz. Para la película Show de Truman. Thank you. el tema interesante, ¿no? Este de Vulcan Dalwich. Sí, el tema del show de Truman, de la tormenta. Hemos comentado que la banda sonora del show de Truman pues tiene música que el gran Peter Weir, junto, aparte de Bernard Dalwich, el compositor alemán australiano, digamos, música de Philip Glass. Alguna de ellas ya estaba compuesta anteriormente y otra pues la compuso el propio Philip Glass aposta para la película. También hay un tema de Wicked Killer y un fragmento del primer concierto para piano de Chopin. Se ha hecho ahí un brebaje un poco interesante, ¿no? Y queda muy bien, ¿eh? Porque tú ves la película, la música, qué bien está la música de esta película. Y queda muy coherente, parece que todas sean el mismo, pero de varios, sí, vamos. Sí. Curioso. Vale. Nos está sorprendiendo este Peter Baird. Sí, sí. Pues vamos con el último tema de música. Recordad que siempre acabamos el programa con alguna canción. Y en este caso vamos a poner Grand Central, de la película Capax, esta película original que a lo mejor mucha gente de vosotros no la habéis visto, donde hay un actor impresionante como es Kevin Spacey, que hace el papel de Prot, un personaje un poco lunático, en el sentido de que aterriza en nuestra Tierra y él está convencido de que pertenece a... Es un extraterrestre. A otra galaxia, es un extraterrestre. Acaba en el manicomio, como no puede ser. Claro, como los locos. Y entonces pues está Jeff Bridges, el papel de Mark Powell, que es el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra que lo trata, que empieza a ver que no es un loco cualquiera, que tiene detalles de una inteligencia enorme. Y este tío es increíble, o sea, súper inteligente. A ver si va a ser verdad que es un extraterrestre o algo así. De hecho, ¿no? Hay una imagen que lo llevan ahí al planetarium, porque él dice, yo vengo del planeta Capax. Claro, y hay una serie de científicos y dice, ¿y dónde está el planeta Capax? Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y se lo pone allí en lo que es el planetarium. Y dice, y además tengo que deciros que los cálculos que tenéis aquí hechos son erróneos. Y ahí poco a poco les vuelve a dar forma a lo que tienen puesto los científicos, como está el universo distribuido. Y es una escena muy muy buena. Claro, aquí Kevin Spacey con esa cara de lunático, de loco que tiene, ¿no? Como ya la mostró en Seven, que es genial, ¿no? Sí, genial, hace muy bien. Parece que no transmite ningún tipo de emoción y con ello lo dice todo, ¿no? Película muy interesante para la que Ed Seymour pues hizo una banda sonora para mí buenísima. A lo mejor vosotros no la conocéis, o sí. No lo sé, pero si no la conocéis, pues este es el momento para conocerla. Bueno, es Seymour, que es un gran compositor, ¿eh? Que de hecho ha sido cantante en la Abadía de Westminster, estudia piano y composición y todo eso, ¿no? Y a pesar de todo, por su formación, pues se ha quedado por el pop y últimamente pues por las bandas sonoras. Ajá. Entonces, pues es un tío al cual hay que ir siguiendo. Ha llegado relativamente tarde, ¿no? O pronto en ese sentido, ¿no? De que... es un compositor reciente. Bueno, ha hecho arreglos para Eric Clapton, Bryan Adams, etcétera. O sea, ha sido principalmente arreglista de música pop, pero se ha dedicado a las bandas sonoras. Pues ha hecho Capax, ha hecho también Los Ángeles de Charlie, ha hecho Sky Captain y El Mundo del Mañana. Hay bastantes películas por ahí que sigue trabajando, ¿eh? O sea que, bueno, habrá que ir siguiéndolo. Pues vamos a seguir a Ed Seymour. Y ahora lo que vamos a escuchar es la película, la banda sonora de Capax, Grand Central. Thank you. Temazo de Capax, ¿eh? La música de El Shermur para la película Capax. Un temazo, sin duda. Bueno, ya estamos acabando. ¿Estamos acabando? Sí. Este programa, yo creo que interesante, que hemos dedicado a la música electrónica, ¿no? Y hemos podido ver que es una música que se puede utilizar para todo tipo de géneros, ¿no? Sí. Hemos tenido cine bélico, hemos tenido ciencia ficción, hemos tenido... Sí, y además hemos tenido en diferentes, digamos, situaciones, porque música pues más movida, más dramática, más reposada, más romántica, hemos tenido de todo un poco. Desde luego, desde luego. Bueno, recordad que la semana que viene ya amenazamos con volver con más. Tenemos música electrónica 2, porque nos hemos dejado muchas, muchas en el tintero, y queremos pues un poco cerrar este ciclo que nos gusta tanto de música electrónica y que, como habéis podido ver, pues tan interesantes para el mundo del cine. Sin duda. Bueno, acabamos con la canción que va a ser pues Bette Davis Eyes. Bette Davis Eyes. La canción de King Carnes, compuesta por Donna Wayce y Jackie DeShannon. Y que tan famosa fue en los años 80, pero que se está utilizando en películas del siglo XXI. Pues concretamente se ha empleado en la película En Tierra de Hombres, de Nicky Caro, está protagonizada por Charlize Theron. Sí, sí. Y también en No es País para Viejos, de los Coen. Desde luego. Protagonizada por nuestro compatriota Bardem. Bardem, y además que hace un papelazo ahí de zumbao, ¿no? Sí, sí, así es. De asesino zumbao. Pero hace un papel increíble. Increíble, bueno, buenísimo. Pues nada, con esto nos despedimos. Bueno, recordar que nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Mi nombre es Juan Luis Payás, y nada, recordad que si os quiere, Ángel. Hasta la semana que viene. Chao. Just to please you, she's got better days.